El Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar. Piqueteros violentos. Me sale llamarlos indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy buenos días, esto es Ruta Alternativa por la 102.5 FM La Colectiva. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Y ustedes? Y acá estábamos bien. Acá empezando este jueves. 23 de agosto. 23 de agosto, qué bueno. Qué... 23 de aborto, podríamos seguir diciendo. Ayer Guastavino en el Senado dijo, desde que no se aprobó, el senador Guastavino, desde que no se aprobó la ley, ya murieron dos mujeres por aborto clandestino. Sí, arrancó que sepamos, así. ¿No? Claro, sí, como que bueno, sepamos claro. Que este Senado... Bueno, y muy bien, mirá vos, sí. Guastavino, sí. El entrerriano, ¿no? Si me no parece me equivoco, que sí. Sí. Ahí en el Senado, cuánta cosa pasó por el Senado, Ayer otra vez, ¿no? Hubo, de todas maneras, a ver, a mí ya me cansa, ¿no? Poco no, me cansa. Digo, antes en algún momento me senté a mirar, ya no tengo expectativa, no. Hablo de los cuadernos, ¿sí? Cuadernos. Ya está, digo, ya más o menos uno va sabiendo que esto no va a ir a ninguna parte. Pero bueno, digo, sé que hubo momentos, algunos momentos interesantes, ¿no? Sí. Hubo, yo al principio no cuando estaban hablando y hablaban, bueno, del allanamiento a Cristina, dije, no van a votar en unanimidad. Cuando vi el digo, pero con todo lo que dijeron durante todas esas horas que estuvieron hablando, fue una unanimidad el voto, ¿no? Sí. Peronistas y todo. Pero es que es un allanamiento absurdo. ¿Qué puede tener todavía hoy, después de tantos años, y sabiendo que está investigada, suponiendo que hubiera habido en algún momento algo, ¿qué va a quedar? Fotos, de recuerdos, igual hay de los un bolsos. un poco no, mucho circo, ¿no? Porque digo, ella estuvo un par de años sin fueros. Claro. Podía haber sido investigada en ese momento. Por supuesto. Es demasiada casualidad. Sí. Igual la sensación... No, un par de años no estuvo sin fueros. ¿No? No, ella en 2015 deja... Así estuvo. Y porque el año pasado, claro. Hasta el año pasado, sí. Claro, no se presentó. Claro, no se presentó inmediatamente. Claro. Sí. Podían haber aprovechado ese momento. Pero claro, si son los adalides de la lucha contra la corrupción. Pero lo que ustedes contaban hace un momento, en la preproducción, me parece que uno de los picos tiene que haber sido Esteban Bullrich, ¿no? Sí, Esteban, que habló varias veces del FLAN. No. Sí, es un impresentable porque realmente, igual muchos senadores, hay, por ejemplo, Rodríguez Saá, hay gente que no sé si va empastillada al Senado porque se le traba la lengua, gente que no puede hablar. Yo lo empecé a ver después de las 7 de la tarde, así que lo de Esteban Bullrich lo vi en retweets de algunas personas que mostraban la transmisión, el video. Y es patético, es casi la exposición que hizo cuando fue por la interrupción voluntaria del embarazo. Uh-huh. Es nada, y argumentar un senador de la provincia de Buenos Aires que argumente a raíz del dicho de un actor que ya está pasadito de rosca, uh-huh, como Alfredo Casero, es porque digo, si el hecho es tan grave, si Cristina Kirchner tiene que ser allanada porque realmente se robó todo, uh-huh. bueno, vos como senador no puedes argumentar así, claro. diciendo porque todos acá quisieron flan. No. Flan. Bueno, hay que recordar que fue ministro de Educación sí, durante claro. muchos años de la sí. Ciudad de Buenos Aires y de la Nación. De la Nación, un rato. ¿Y Cristina? No, Cristina. Ah, bueno, Cristina sí. estaba yo creo que estaba bastante nerviosa, enojada, todas las sensaciones juntas, más allá de eso, escucharla hablar a Cristina sí. es como con una fluidez, hasta para decir todo lo malo que dijo y todo lo que lo que vos decís, no puede ser, porque bueno, entre esas cosas no me arrepiento de nada y todo lo demás, sí. y después bueno, hablar de que acá todos los arrepentidos, les creen a todos los arrepentidos, o sea, todos los arrepentidos dicen la verdad, ustedes le creen, pero con una soltura y con una fluidez de hablar que realmente uno la extraña. ¿No? Sí, yo la verdad, para mí fue, era como escuchar música, escuchar a Cristina, porque era alguien que claro, hablaba. Que hable de corrido, sí, con coherencia. Y hay algunas perlitas, hay muchas, ¿no? Cosas que dijo, quizá Pablo tenga ahí una edición, no sé, no lo sabemos. Eso estaría seguramente. Algo habrá, o por lo menos un acercamiento. Cuando, sin nombrarlo, lo nombra a Pichetto, y ella dice que, aunque a ella la parta un rayo, y se muera ya mismo, algo así, sí. los demás igual no llegarían a ser presidentes o candidatos o no sé qué. Es muy bueno. Para mí es una... un toque soberbio. Sí, mucho de eso. Y esto, ¿no? De que, bueno, estamos todos, y tiene razón. Todos en el mismo chiquero, digamos. Sí, también. De esa manera. Somos todos lo mismo. Ajá. Por momentos no hubo tantos senadores, no sé, se ve que todos fueron a votar. Claro. Estaba bastante ralito el recinto. Creo que aguantó bastante Michetti. Michetti con una cara... Con una cara, pero le dio más tiempo del leído, bueno, qué sé Michetti yo. Igual no sabe cómo se vota en el Senado todavía. Claro. No, se confunde. Siempre dice, bueno. Vamos, y cuando ya ella dice, vamos a votar, ya se votó. Parece una maestra y dice, bueno, cállese, senador. Decía de repente, hacía callar a los senadores como una maestra jardinera. Digo, pero acá el tema es, de alguna manera, es ese no arrepentimiento. No me arrepiento. No me arrepiento de nada, nada, de nada. ¿Cómo? No me arrepiento nada, nada, de nada de todo lo que hice como presidenta y como todo en mi vida. Muy bien. Ahí está, Edith Piaf, Rian de Rian, que canta como habla Cristina, podríamos decir. No. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Esto no se vota, ¿no? Non. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. We'll be right back. La justicia anula el plan de despidos masivos de Telam. La Sala 5 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó hoy la nulidad de la mecánica aplicada a los 357 despidos dispuestos en Telam. Lo hizo al confirmar el fallo de primera instancia sobre 5 trabajadores y establecer una regla de orden general. Es ilegal, para todos los casos, despedir masivamente sin realizar el procedimiento preventivo de crisis. La sala consideró que en el caso de Telam se prefiguran los elementos objetivos que tornan obligatorio dicho procedimiento y por eso confirmó el fallo del Juzgado Nacional del 13 de julio. FMI se desligó de la reforma laboral. El Fondo Monetario Internacional le sacó el cuerpo a la reforma laboral que impulsa el gobierno al negar frente a la cúpula de la CGT la promoción de esa iniciativa. Los responsables de la misión del organismo mantuvieron el martes un encuentro con la mesa chica de la Central Obrera en la que hicieron un diagnóstico poco auspicioso sobre la economía argentina. Los gremialistas, por su parte, le sugirieron al fondo habilitar la aplicación del crédito a obras de infraestructura e insistieron en que no avalarán un ajuste. Diputada de Cambiemos interpelada por artesana mapuche. ¿No les da vergüenza venir a ver tejidos mapuche después de que los hacen, de lo que hacen con nuestras comunidades? Le preguntó la artesana del pueblo originario a la diputada Lorena Madsen. El intercambio ocurrió durante la fiesta de la Matra en Balcheta este fin de semana. Ante una impávida diputada nacional, la artesana le recordó el asesinato de Rafael Nahuel a manos de una prefectura sicaria de los empresarios. Finalmente calificó al presidente Mauricio Macri como un asesino y le cuestionó a la diputada si iba a sentarse con Patricia Bullrich. Prefectura reprimió a los trabajadores de Tandanor. La represión ocurrió cuando los trabajadores protestaban contra 23 despidos, según informó el dirigente del Sindicato de Trabajadores de Talleres y Astilleros Navales, David Melián. Los empleados tomaron la planta para resguardar sus puestos de trabajo ante el vaciamiento de la empresa. Nos tiraron los escudos encima, empezaron con los gases lacrimógenos, balazos de goma y nos reprimieron. Es un procedimiento político porque el jueves ganamos las elecciones y es una movida política del presidente de Tandanor, denunció Melián, que está dentro de los despedidos. Más de 100 despidos en Edenor. La firma decidió cesantear más de un centenar de empleados, acusándolos de adulterar medidores. Sin embargo, no presentó pruebas. Como telón de fondo de las cesantías está la política de ajuste de Edenor y la reducción salarial, vía despedir a quienes tienen más años y más formación y reemplazarlos por operarios menos calificados y sin antigüedad. En el 2017, Edenor registró ganancias por 691 millones de pesos, a costa de un brutal tarifazo y en medio de una creciente inflación y recesión. A 5 años del acuerdo Chevron-YPF. El 28 de agosto de 2013, la legislatura neuquina aprobó el acuerdo entre el equipo provincial e YPF, que despejó el camino para que la petrolera de bandera asociada a Chevron pusiera en marcha el primer piloto Shale en Vaca Muerta. 5 años han transcurrido de la jornada en la que el fracking se institucionalizó, mientras en las calles una represión que se extendió durante 8 horas dejó varios detenidos y un docente herido de bala de plomo. El primer piloto de Shale se ponía en marcha en territorio de la comunidad mapuche Campo Maripe, al que las petroleras ingresaban sin el consentimiento libre, previo e informado de esta. Basta de abuso sexual en la infancia. Ayer, el Tribunal Oral Criminal número 7 de Lomas de Zamora resolvió condenar a 11 años de prisión a Gabriel Orlando Sosa por el delito de abuso sexual agravado contra su hija. Yo fui la voz de mi hija en todo el proceso, que duró 3 años. Fue muy duro. Hay otros casos que duran más. Incluso se revincula a los abusadores con las niñas y eso no puede seguir sucediendo, señaló Ivana, la mamá de la nena. Ivana afirmó que durante el proceso de instrucción, la fiscal Silvina Esteves hizo las cosas muy prolijas, así como el fiscal Héctor Toneguso, cuando se elevó la causa. Tsipras celebra el fin de las imposiciones económicas a Grecia. El primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, anunció este 21 de agosto el fin de los programas e imposiciones de la Troika Europea, iniciados en 2010. El lunes concluyó oficialmente el programa de asistencia financiera a Grecia, indicó el líder griego. En su discurso hizo un recuento de las consecuencias del programa de recortes impuestos por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. La democracia fue restringida, banqueros se convirtieron en primeros ministros y ministros en banqueros, y las bandas fascistas reaparecieron en la calle tras 60 años, recordó. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Ocho horas, 18 minutos, 10 grados, una décima la temperatura, la máxima para hoy de 17 grados y va a ir desmejorando hacia la tarde-noche para mañana amanecer con lluvia. 9 grados de mínima, 13 de máxima para mañana. Vamos a ver, vamos a ver. Nunca se sabe. Mientras tanto, vamos a transitar esta ruta alternativa con toda la información que tenemos para el día de hoy, con muchos temas para tratar. Entre ellos vamos a hablar, por supuesto, del paro en las universidades, en universidades públicas, todo lo que está sucediendo, y ahí ya tendremos la información de lo que hoy, el día de hoy, cómo está el tema. Ha habido tomas en San Luis. En las universidades de San Luis han tomado el rectorado. O sea, hay una cantidad de universidades que están siendo como ahí puestas a ver qué es lo que sucede en el día de hoy, con una convocatoria muy, muy grande a través de las redes para difundir eso, ¿no? Todo, muchísima gente está poniendo, yo estudié en la universidad pública, esto es lo que significa la universidad pública, esto es lo que me dio la universidad pública, esto es lo que tengo que devolver a la universidad pública, no dejen a estudiantes sin la universidad. Uh-huh. También vamos a hablar sobre la situación que tiene las fabricaciones militares en Río Tercero, el tema de esto, de la cantidad de despidos que se están realizando y la posibilidad de que se queden muchísimos más sin trabajo. Claro. Así que hacia ahí vamos a ir. Vamos a ir también con salud, porque hoy tenemos columna de salud, y sobre la columna de salud seguro Martín Lichinsky nos va a hablar sobre el tema. Vamos a tener toda la información de los medios masivos de comunicación y de nuestros medios, por supuesto, así que sobre todo eso vamos a estar hablando en el día de hoy y muchísimo más, cantidades de cosas más seguramente, así que ya vamos a empezar con otra información, y es lo que está sucediendo en el astillero Río Santiago. Efectivamente, que ayer fueron claramente reprimidos de una manera, además, por lo menos exagerada, qué sé yo, no sé cómo expresarlo, porque nunca una represión es justificada, pero esto fue extremo. Ya estamos comunicados, ¿verdad? Sí. Hola, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bueno, gracias por atendernos, además, y queríamos que nos contaras un poquitito qué es lo que ha estado, lo que les pasó ayer. ¿Vos te referís a la represión? A la represión, exactamente, sí, nosotros estábamos dando la noticia. Antes de ayer, pues. Antes de ayer, perdón, sí, ayer dimos la noticia, perdón. Mirá, nosotros, como lo venimos haciendo desde hace bastante tiempo, venimos frente a los intentos de financiar al astillero para paralizar los trabajos y no nos dan la plata que está presupuestada, que es parte del presupuesto anual que tiene el astillero para terminar las construcciones que están en curso. Uh-huh. Nos movilizamos a la gobernación para exigir una reunión para avanzar en las negociaciones, que hace meses que no nos no nos dan ningún tipo de reunión. Y estábamos, como lo hacemos siempre, movilizamos en forma pacífica, más de 2.000 compañeros, acompañados por distintas organizaciones gremiales, sociales y políticas de la región, que es lo que siempre acompañan al astillero en las movilizaciones. Llegamos a Casa de Gobierno, mientras estábamos un negociador de Casa de Gobierno que nos pidió 15 minutos para 10-15 minutos para concertar una reunión con dentro de la Casa de Gobierno. Claro. Nosotros estábamos esperando ahí de forma pacífica, con todos los compañeros cantando, como lo hacemos siempre, y de golpe y porrazo se desató la represión por parte de la policía. Primero los bomberos tirando agua, todos los compañeros que estaban ahí sobre la vereda de la Casa de Gobierno, y fuimos rodeados por centenares de un operativo policial. Yo en los años que tengo astillero nunca vi un operativo así. Quiero señalarte algo, que no es solamente el problema de los efectivos identificados con sus uniformes, su armamento represivo, sino centenares de agentes de civil. Inclusive nosotros tuvimos que sacar a los cachetazos a un par que se habían metido en las columnas, porque los compañeros todos se conocen y estábamos prevenidos de que la posibilidad de que nos insultaran. Y se desató una represión enorme ahí, en la que nosotros retrocedimos, y como es parte de la historia del astillero, se enfrentó esa represión brutal. Hubo un patrullero que entró en medio de la columna por calle 7, donde estaban concentrados los compañeros, y atropelló a un trabajador, que hay una foto que está circulando en los medios, con el compañero volando por los aires. Hubo 5 compañeros detenidos que fueron brutalmente golpeados, apaleados en la comisaría. Hay fotos que muestran la brutalidad del trato, que el maltrato que sufrieron los compañeros de la comisaría, que hay fotos que lograron sacar los abogados de derechos humanos que intervinieron para lograr su libertad, todas las paredes manchadas de sangre, que un compañero tenía. Pilardo, que es el compañero que más herido estaba, tenía una herida casi de 5 centímetros de largo en la cabeza, que no fue provocada por... Ayer, hablando con él, nos contaba cómo se había sido la herida. Nosotros pensábamos que le habían pegado un palazo, un culatazo. Me dice, no, dice, cuando estaba en el piso, uno de los policías civiles agarró un pedazo de baldosa y me pegó en la cabeza. Me abrió la cabeza, le hicieron 5 u 8 puntos. ¡Qué barbaridad! Y eso es la respuesta que obtuvimos de este gobierno. Ayer estuvo la cínica gobernadora María Eugenia Vidal, que pone su carita de Heidi para tratar de demostrarse como lo que no es, y cuando en realidad la brutal represión desnudó el verdadero carácter antiobrero que tiene este gobierno, diciendo que después de 2 años logran entender la realidad del astillero. Y a ese ritmo yo creo que va a terminar su mandato y nunca va a terminar de entender lo que significa el astillero desde el punto de vista para la construcción del patrimonio nacional. Seguramente, la importancia que tiene, ¿no? Igual así... Porque yo digo que estos funcionarios que vienen intentan hablar en nombre del astillero para despotricar o calumniar a los trabajadores del astillero, no saben nada de la industria naval, no conocen. El único barco que debe conocer esta gente es el casino flotante de Puerto Madero. Sí, claro. Estamos en comunicación con José Montes, trabajador del astillero Río Santiago. Así todo, ustedes se quedaron, siguieron movilizándose ayer, fueron muchísimos más. Y El día de la represión estuvimos hasta cerca de la medianoche, después nos trasladamos a la plaza de la Casa de Gobierno, nos trasladamos a la Fiscalía. Quiero resaltar que el fiscal que se hizo presente por los compañeros detenidos rechazó el informe médico que presentó la comisaría, porque vio los compañeros le informaron de las torturas, de las golpizas que habían recibido, le mostraron las paredes manchadas de sangre, que sacaron fotos ahí los abogados. Rechazó el informe pericial de la comisaría, lo llevó a la pericial judicial y terminaron aceptando la denuncia contra premios ilegales que produjeron, que plantearon los compañeros ahí en ese momento en fiscalía, y nos mantuvimos en las puertas de fiscalía hasta que logramos la libertad de los compañeros cerca de la medianoche. Y el día de ayer la respuesta a esa brutal represión que sufrimos los trabajadores fue una movilización multitudinaria en la que fuimos acompañados por las organizaciones gremiales de la zona, por la comunidad educativa que estaba llevando adelante un paro en defensa de la educación pública. Fue impresionante ver a centenares de estudiantes universitarios, docentes universitarios, trabajadores no docentes, en la vereda de la, del decanato de La Plata, apoyando la movilización de los trabajadores. Fueron miles de trabajadores, más de 20.000 compañeros que repudiamos la movilización el día de ayer, la brutal represión que sufrimos. Claro. ¿Hay mañana una posibilidad de estar en el Ministerio de Trabajo, que los atiendan? Tuvo que pasar la brutal represión que sufrimos, tuvo que existir una multitudinaria movilización que colmó la plaza de más de 20.000 personas para que nos recibieran por primera vez en la Casa de Gobierno un funcionario de la Secretaría de la Secretaría de Gobierno directamente, en la que anunciaron a la noche, recién anunciaron que tenemos una reunión mañana viernes con el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas. Con Villegas, que otra persona también de la que en el informe de el Neusta de el siglo XXI, la Nata, ese informe calumnioso que hizo contra los trabajadores, un ministro de Trabajo que tampoco tiene idea de lo que es la industria naval, lo que es un barco, hablando cosas infundadas sobre el astillero, y es con ese funcionario que supuestamente tenemos una reunión mañana para ver qué nos plantean frente al reclamo que venimos sosteniendo desde hace tiempo. Bien, José Montes, muchísimas gracias, la seguimos, entonces vamos a estar atentos a ver cómo les va en esa reunión y cómo siguen las cosas en el astillero Río Santiago. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a usted por permitir difundir la situación que estamos atravesando los trabajadores del astillero, y quedo siempre a disposición de ustedes. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, sí, recordar simplemente que la actividad es una empresa estatal, el astillero, y está virtualmente paralizado por la falta de inversión del gobierno. Recordar también que lo que llevaban como reclamo y como denuncia el día martes, efectivamente, que fue cuando se realizó esta marcha, que terminó con la represión, el gobierno de Mauricio Macri compró embarcaciones a Francia e Israel en lugar de encargárselas al astillero Río Santiago. El Ministerio de Defensa avanza en este momento con la compra directa de 4 patrulleros oceánicos a Francia en una de las operaciones más grandes, más importantes de los últimos 30 años, y que si se construyeran, dicen los trabajadores, en el astillero Río Santiago, significarían 6.229.000 horas hombres de trabajo, que equivalen a 1.200 puestos de trabajo allí en el astillero. Bueno, era entre las reivindicaciones que llevaban el martes y por las cuales fueron apaleados. Vamos a la tanda. Vamos. Ruta alternativa. Que es frustrante, que es doloroso, habiendo pasado ya tanto tiempo que no hayamos podido dar con el submarino ni con sus tripulantes, a pesar que también fue el operativo de búsqueda más importante de la historia de la humanidad. Pero lamentablemente el mar es inmenso, el submarino es muy pequeño. Estás escuchando La Colectiva. 102.5 FM. Cuando cruces esta puerta sonora, tendrás que primero dejar el pasado atrás. Nuestros detectores de nostalgia van a escanearte. No habrá lugar para dichos como todo tiempo pasado o mejor. Serán 30 minutos de nuevas canciones. Y no te olvides, subí el volumen. Subí el volumen. Espacio de música nueva. Lunes, miércoles y viernes, 13 horas. Por Radio Colectiva. Si Si querés llamarnos por teléfono, hacelo al 4958-1037. 4958-1037. Mándanos un mail a radio@lacolectiva.org.ar. Nuestra página web www.lacolectiva.org.ar. Radio La Colectiva, FM 102.5. La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Muy bien, acá estamos 8:33 y continúa el paro en hospitales públicos en La Rioja. Hoy sería el día de las segundas 24 horas del paro en hospitales, que como decíamos algunos programas, venimos desde que arrancó este programa sí. Hablando de los hospitales públicos en todo el país y las medidas de fuerza. Particularmente en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires. Sí, ¿no? Sí, sí. Es terrible. Bueno, a las 10 en Tigre va a haber una clase pública en la escuela número 25 y después se van a movilizar, mirá vos, porque son un montón, a movilizar a Acceso Norte y Ruta 97 por la reapertura de las 1000 escuelas que están cerradas en toda la zona, ¿no? En sí. Tigre. Bueno, y de aquellos pagos, digamos, de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, viene nuestro sabueso de los medios hegemónicos, Pablo Brambilla, buen día. ¿Qué dice? Muy buenos días. Buen día, Pablo. Día de jueves. Sí, hermoso, muy lindo. Señor, ¿no? Muy lindo. ¿También ahí? ¿Está lindo? Está el solcito muy agradable, así que previo a la lluvia seguramente. Sí, porque sí. Se va a ir nublando cada vez más, me parece. Sí, lentamente. Pero bueno, disfrutar por supuesto el día de hoy, como también mañana cuando llueva. Sí, claro. Siempre es lindo, ¿por qué no? Y siempre cuando no haga demasiado frío para no poder estar en el hospital. Exacto. Bueno, por supuesto. Bueno, tenemos, como siempre, mucha información. Viniendo los medios masivos comerciales. ¿Qué quiere decir? O desinformación, podríamos decir. Hubo festín, ¿no? Ayer a la noche con Luigi Majul estuvo La Leona. Ah. Ah, pero está haciendo un paseo. Muy bueno. Uno dice La Leona y dice, ¡ah! Claro. Qué maravilla, qué coordinado que tenemos todo. Bueno, así que bueno, vamos a escuchar un poquito a La Leona anoche con Luigi Majul, que habló de todo. Uh-huh. Bueno, de todo. Habló de algunas cosas, de otras no, pero de las que habló, me gustaría que compartirlo con el oyente, y en todo caso, bueno, después pensamos un poquito alrededor de eso. ¿Le parece? Vamos. Vamos. Ningún ciudadano, sea senador, presidente, gobernador, intendente, puede estar por encima de la ley. Y quien nada hace, nada tiene que temer. Ni nada tiene que ocultar. La pregunta es ¿por qué tardamos tanto? Hay que confiar en el sistema judicial y mostrar todo lo que uno tenga que mostrar. Ay, mamá, viene la leona, viene bajando la loma. Yo quería preguntarle por los aportes de campaña. No solamente hice una autocrítica, di la cara, separé a la persona que había estado responsable del tema, me comprometí a que si soy candidata el año que viene mi campaña va a estar bancarizada para que sea totalmente transparente. Mi gobierno hace 2 años y medio que estamos gobernando y no tiene una sola denuncia de corrupción. Hace 20 años que trabajo en el Estado y no tengo denuncias de corrupción. Ahí viene la leona bajando la loma. ¿Quieren venir a llenarme mi casa mañana? Vengan mañana. Para evitar la conflictividad social, de diciembre no se trabaja en noviembre. Se trabaja todo el año y a lo largo de toda la gestión. Ahora, alguien que reclama, que está enojado y tiene algo para decirme, por supuesto que estoy para escucharlo. Y en estos días debe haber. Si eso es parte de mi tarea. no están dando pie con bola con la economía. Siento que estamos en un momento difícil y sin duda es un momento difícil después de 2 años y medio de mucho sacrificio de la gente. El presidente eligió otro camino. Eligió un camino de verdad sobre la mesa. Y yo creo que ese camino de verdad es el camino que quiere la gente. Cuando yo llegué, había 12.000 edificios escolares en mal estado, que eran todos. No es que había uno bien, ¿eh? Nadie se dio cuenta que las escuelas estaban mal. El gobierno de Scioli en el 2014 invirtió 0 pesos. Nosotros llevamos en estos 2 años y medio 21.000 millones de pesos. ¿Alcanza? No, claro que no alcanza. Ahí viene la leona bajando la loma. Por supuesto que hay riesgos. Lo de la escuela que estalló por los aires con la vicedirectora y una tragedia y dolorosa. O sea, reconocen la responsabilidad en eso, ¿no? Pero por supuesto, todos somos responsables. Yo no soy responsable, claro, Mario Eugenio. Me suena mucho. ¿Graciela? ¿Graciela? No, no, yo necesito 12.000 personas que vayan a los 12.000 edificios de educación a ver si se han arreglado cuánto, porque así es claro. Fácil decir 12.000 y arreglamos 21.000 millones. No me la vendas. Es de maduro juicio político. Sí. Si usted sabe que tiene todas las escuelas en mal estado, tardó 2 años y medio en hacer algo. Claro, sí. Claro. No sé, y encima gastó 21.000 millones de pesos. Claro, sí. Bueno, por eso le digo, que habría que ver en qué se gastaron. Porque, claro, por cierto, hay escuchas también de algunos funcionarios respecto de algunas transacciones dudosas de inmobiliario, por ejemplo. Sí. Y claro, claro. Bueno, qué sé yo. Yo no sé cómo no tienen miedo de hablar así, con tanta impunidad, ¿no? No, además, porque digo, a mí me daría... la corrupción vio cómo es, la corrupción siempre es de otros. Sí, claro, claro. Sí. Y bueno, la que le toca a uno. Bueno, el mismísimo Macri lo dice, ¿no? Sí. Bueno, pero por supuesto este no es el tema del día, porque la oyenta no estaba esperando ni hablar de las escuelas, ni de los hospitales, ni de nada de lo que funciona mal, sino por supuesto que el tema del día, titula Clarín, la Cámara Alta rechazó las condiciones de la expresidenta. Uh-huh. Ese es el tema del día. Ajá. Cristina no pudo evitar el voto del Senado para que el juez allane sus casas. Uh-huh. Pero La Nación dice que el Senado autorizó por unanimidad los allanamientos de los domicilios de Cristina. Sí, todos. O sea que ella también votó. Exacto, sí, se señor. Votó, sí, claro. Ella misma. Ella también votó. ¿Cuál? Sí, sí. Lo había anticipado, sí. También, ¿viste? Dijo. No sé de qué estamos hablando. le vuelvo a decir lo mismo. No se arrepiente de nada, ya está. ¿Por qué no van a allanar? Bueno, así que por supuesto, ustedes lo pidieron al comienzo del programa, escuchar las principales voces, las principales espadas de este debate caliente sobre los allanamientos a Cristina, los cuadernos K y todos estos tips que no nos permiten, estos clichés que no nos permiten pensar de qué estamos hablando, uh-huh, que nos cierran el sentido de la conflictividad social, ¿sí? Uh-huh. Entonces, vamos a escuchar, por supuesto, a Esteban Bullrich. ¡Ay, cómo! ¡Qué lindo! Qué un orador... El oyente no va a poder creer que en su memoria se registre que fue ministro de Educación. No, sí... Escuche al ex ministro de Educación Esteban Bullrich y su relación con el flan. Escúchelo. Soy Esteban. El baile del flan. Destacar lo histórico de esta jornada. El baile del flan. La confianza nos hace temblar. Entre la política y la ciudadanía se rompe cuando hay corrupción. Repartieron flan. Es que el cuerpo se menea, se menea, se menea con el baile del flan. Fueron muchas, muchas denuncias, muchas obras que no avanzaron. ¿Y sabe por qué no avanzaron, presidenta? Porque repartieron flan. Flan para el juez. Mi nariz es un flan. Flan para el fiscal. Es que el cuerpo se menea. Flan para el periodista militante. Con el baile del flan para acallar a los que denunciábamos la corrupción. Cuando no te gustaba el flan, te agarraban del cogote. Así pasamos 11 años sin que avanzaran las causas. Flan, flan, flan, flan. Y como todo cocinero o cocinera sabe, cuando uno cocina mucho flan, en algún momento se queda sin huevos. Y en la Argentina hubo escasez de huevos, presidenta, para que avanzaran las causas de corrupción. 11 años, presidente. Imagínese la emoción que tengo de estar hablando de esto hoy acá. Es el capitán. A mí me genera pena que todavía creamos que estamos por encima de la gente. Mis rodillas son flan. No todos tenían cuadernos, pero todos llevaban bolsos. Yo me imagino que si a mí me pasara, diría por favor que sea una película de Netflix. Trataría de cambiar el canal. Pero está en todos los canales. Por favor, ¿qué Netflix me están hablando? Esta es la realidad que vivimos en la Argentina. Coraje para decir la verdad, coraje para aceptar la verdad, coraje para promover la verdad, coraje para poner la verdad arriba de la mesa y juntos construir la Argentina que soñamos. Porque el cuerpo se menea, se menea, se menea con el baile del flan. La Argentina en donde la corrupción y la impunidad no sean moneda corriente. Bueno. No, me he quedado, claro, claro. Al final lo del flan, sí. Al lado de los huevos, sí. Es algo no, que no. Realmente... Aparte me da muchas ganas de tirarle con flan y huevos. Sí. Lo primero que pensé, claro, esos paquetitos que son sí. Bien compactos, claro. Que uno no se va a ensuciar, claro. Se le van a romper en el camino, y llevarlo ahí y esperarlo. Decí que los huevos son carísimos. Porque, ese ¿no? es otro problema. Y lo que cuesta claro. Hoy tirar no, huevos. No, sí. No, usted sale, cuando sale del Senado, sí, como si te hubiera recibido, le tira claro, tal cual. Exactamente, sí, exactamente. Exactamente. No, va a gastar unos cuantos mangos iguales, ¿verdad? Sí, es incitación a la violencia explícita. Increíble. Bien, mala noticia para Esteban Bullrich. La Iglesia y el Gobierno titula La Nación, analiza la reducción del aporte estatal. Uh-huh. Bueno. ¿Eh? Y apostataron. Igual, bueno, primero justifiquen por qué lo siguen, por qué se sigue claro. Mandando la Iglesia. Sí, claro. Sí. Son 130 mil millones que le sí. De peso. Bueno, y por supuesto, el oyente de la oyenta dirá: ah, ¿y por qué no me traes la voz de Cristina? Sí. ¿Por bueno, qué no? A ver. ¿Por qué no? Así que, por supuesto, le trajimos la voz de Cristina ayer en el Senado. Cristina Fernández de Kirchner, la senadora, que casi son clásicos, ¿no? Escuchar una y otra vez llover sobre mojado. Escúchela. Hoy estamos tratando allanamientos a la vivienda, a la morada de un senador de la Nación que es inédito. Esto de que yo escuchaba acerca de fundamentaciones jurídicas importantes me hacían recordar de repente como que estábamos hablando no en la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, sino en Oslo, capital de Noruega. Hay una lágrima en el fondo del río de los desesperados. Somos todos hombres y mujeres grandes. ¿Qué me van a decir mirándome a los ojos? ¿Que realmente creen que los que están hablando como arrepentidos están diciendo en serio la verdad? Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Ustedes creen realmente que la patria contratista y la cartelización de la obra pública empezó el 25 de mayo del 2003? Llueve sobre mojado. En la República Argentina que preside Mauricio Macri, no Konrad Adenauer. El padrino Dos le ha decepcionado. El hijo de Franco, el primo hermano de Ángelo Calcaterra, el hermano del alma de Nicky Caputo. ¿Qué me van a decir en serio? ¡Qué bárbaro! Empresarios que aportan a los populistas y los de la UH le aportan a ustedes. Es fantástico este país. Estamos al revés, el espejo invertido, o sea. ¿De dónde salieron los fondos de dos legisladores que están sentados igual que yo por la provincia de Buenos Aires? Y no por fotocopias, por testimonios. Si algo faltaba para consagrar la persecución política y el uso del poder judicial como instrumento de persecución política en la Argentina, era esta causa. O sea, mire, tengo 6 causas abiertas. 4 de asociación ilícita. Fíjese, yo sería la cuarta asociación ilícita. Si se quiere investigar, que se haga una auditoría de la obra pública. Vuelvo a reiterar, auditoría global de la obra pública. La utilización del poder judicial como un instrumento de persecución y proscripción de dirigentes populares. No me van a hacer arrepentir. Si creen que con los Bonadío, con los desafueros, me voy a arrepentir, no. No me arrepiento de nada de lo que hice. Vamos, Cristina. Sí. Ya la extrañaba, ¿no? Sí, claro. Se viene el round, final, ¿eh? Es como Rocky, la última peli. Adriana. Se viene el round final entre Cristina y Macri para 2019. Ay, así no por sé. Lo menos lo estima Carlos Pañi en Tapa de la Nación, que dice laboratorios electorales hiperactivos. Laboratorios electorales. Prepárese, porque esto no es todo, señora, señor. Qué país divertido. Sí. Bien, pero el oyente, la oyenta se preguntará, en este contexto, en un contexto que ayer titulan todos los matutinos, el dólar casi llegó a 31.80 mangos. Sí. ¿Eh? Que la gente sigue comprando dólares y titula Ámbito Financiero, en 7 meses la fuga es casi similar a la de todo 2017. En este contexto en el que ayer, en el que se titula el Diario Popular, se deberán revisar las instalaciones de gas de las escuelas públicas de todo el país. Y pagar en más de 6 cuotas ya tiene un costo financiero mayor al 100%. En 6 cuotas, ya en 6 meses. La balanza comercial sumó 19 meses en rojo. Y a pesar de lo que decían, la justicia le prohibió a Vidal cobrar la multa a Baradel. Así bueno, es. Al gremio docente de la provincia. Sí, de Buenos claro. Aires. En ese contexto, usted dirá, ¿por qué no estalla todo? La respuesta la tiene Leopoldo Moró. No. Mire. Escúchelo ayer con el gato silvestre. En C5N le va a aclarar todas sus dudas muy cortito. Lo urgente es darle de comer a la gente. Lo urgente es que el tipo que el día 20 se queda sin plata para cargar la sube y tiene que ir caminando al laburo, tenga para cargar la sube. Lo urgente es que se frenen los despidos en la Argentina. Eso es lo urgente. Y eso es lo que no le perdonan a Cristina, que además de lo que hizo en el pasado, de tocar intereses, en el presente es el dique que contiene esa gente. Claro. No hay nadie que contribuya más al proceso democrático que Cristina. Si ella no estuviera presente en la política argentina, hoy estamos en la crisis del 2001 con la gente en la calle. Claro, está clarito. Más claro, pongámosle glifosato. Sí. Así te mando es. Un abrazo, Pablo. Seguimos. Bueno, y no, que no puedo encontrar, que acá está. Como las hojas, Valvé. Se desprenden del todo, se vuelcan al suelo y entonces se pasean por entre la gente. No temen a todo, se ríen del vértigo de andar livianas perdiendo el aliento. Se marcan el cuerpo, lo siguen haciendo. Nosotros seguimos nos desvaneciendo, pensando en las cosas que menos nos hacen crecer. Perdemos el tiempo. Perdemos el tiempo. Que seremos eternos, los dueños de todo, de todo el universo. Y entonces abusamos de lo que no es nuestro, jugando con fuego, seguros de tener la razón. Quizá nos toque calmarnos adentro, volvernos más sabios, vivir más contentos y vernos a los ojos sin ser deshonestos, sin trampas, mentiras ni nada que nos haga morir. Ganemos el tiempo. Facilidad. la mente con facilidad. ¿Qué más? A ver. Después, ruta alternativa. No, espera. No, se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Ocho y 52 de la mañana, y estaba leyendo que en la escuela 18 de Montevideo, Uruguay, se tomaron la escuela los alumnos en contra de las pruebas PISA. Esas pruebas que el Banco Mundial le exige a toda nuestra región. Para que sea grande al uruguayo. Claro, mirá, viste, que, sí. Mirá lo que son nuestros pibes, mirá cómo está. Botija. Acá venimos tomando colegios de hace un montón, claro, por favor. No te venga, los padres también. Ya ahora son los padres también que toman colegios, con este tema nuevo de que está todo así, toman el asunto en sus manos. Entonces, sí, claro. Este, así que, sí, sí. Uh-huh. Aparte, en realidad, ¿qué decís, Nico? Ah, no, me hace señas. Que en realidad es una prueba que ya lo dijimos otras veces, ¿no? Como que pretende estandarizar. Después, en realidad, con esos resultados lo que dicen es que los pibes no aprenden, no saben. Uh-huh. Pero todos los pibes de todas las escuelas no son iguales porque todas las escuelas no están ubicadas en las mismas localidades, con las mismas necesidades. Entonces, los requerimientos son diferentes. No es lo mismo una escuela en Jujuy, claro, que en Buenos Aires, que en la Patagonia, que en Uruguay. Entonces, sí, bueno, quizás probablemente una escuela de Montevideo se parezca muchísimo más a las escuelas nuestras de la Ciudad de Buenos Aires, porque tienen un montón de similitudes. Exacto. Pero en todo lo demás no. Así que bueno, estamos tomando escuelas en Uruguay también, ¿eh? Y no me quiero olvidar del tema del aborto, porque parecería que nos olvidamos, dejamos, sí, seguimos acá, va a ser ley en algún momento. ¿Y se acuerdan que hablábamos en el Mundial de las Pussy Riot? Sí. ¿Riot? Sí. Bueno, tocaron en Colombia, en Colombia, con el pañuelo verde y el pañuelo naranja. El grupo neopunk feminista ruso usó el pañuelo de la campaña nacional por el derecho al aborto, porque decía, acá tengo las fotos, 8A, y criticó la votación del Senado argentino contra las mujeres. Ahí estas chicas que fue acá el domingo, fue un rock en el parque, un evento realizado en el Cerro de Montserrat, Bogotá, y las artistas, bueno, de este colectivo, entre ellas, Nadesa, digo, van a aparecer nombres nuevos, sí, ahora van a aparecer, claro, y la otra es mucho más difícil, Tolokomino Kova. Que deciden como una banda, sino como un colectivo artístico. Así que bueno, se vio en todo el país, en todo el mundo esto, porque han tenido una notoriedad bastante importante a partir de las denuncias que se hicieron. Y bueno, ahí con sus pañuelos verdes y naranjas, para que sea ley, para que acá en la Argentina sea ley. Ya vi mochilas por acá con el pañuelo naranja también. Ayer que anduve también por el Congreso, que había una manifestación importante allí del Polo Obrero, entre otras organizaciones, pero mayoritariamente Polo Obrero, estaban los kiosquitos callejeros de venta de pañuelos, verde y naranja. El ya naranja no se vende ya está el celeste, parece. No, el celeste no lo vi. Fue no momentáneo, ya, fue no una cotiza. Cosa así, viste. Cotiza en bolsa nada más, sí, en la bolsa de la basura. Sí. Bueno, ya que estamos dando una vuelta por el mundo, a ver que esto se me cerró, acá estamos, porque condenaron al hermano de Ahmed Tamimi, la joven de la cual hemos hablado varias veces, que ya está en libertad, y que justamente ella fue detenida y condenada por defender a su hermano en el momento que lo detenían, ¿no? Cuando entraron a detenerlo en el patio de su casa. El joven Ahed se llama Tamimi. No, perdón, ese es ella. Waed Tamimi, disculpen, Sí. Fue detenido en mayo por lanzar piedras a soldados en dos oportunidades. Tiene 21 años y se encuentra detenido acusado de implicación en actos terroristas populares. Claro, si tiras piedras, terrorista popular. Exactamente. Bueno, lo que ocurrió exactamente fue que una piedra le pegó en el casco y en el brazo a un soldado. Okay. y por supuesto está siendo juzgado por un tribunal militar. Esto ya lo hemos hablado también en varias oportunidades, porque eso es lo digamos lo que está previsto para los palestinos. No son juzgados de ninguna en ningún caso por jueces civiles o no, van directamente a un tribunal militar. Así que tiene por delante ahora 14 meses y además 7.000 shekeles de multa, que son $1.900, alrededor de $1.900, que tiene que pagar por un golpe de una piedra en un casco y en un brazo de un soldado israelí. Faltaría que digan que tenía elementos para armar piedras, ¿no? Como dijeron acá, ¿te acordás? Pero esto es muy, muy vernáculo. Sí, es demasiado burdo. Es un poquitín burdo. Bueno, y volviendo acá justamente, decíamos ayer que en el gobernador Cornejo designó en Mendoza a un juez que se llama Valerio de apellido, que está en realidad... Es el nuevo coordinador de la Dirección de la Mujer y está siendo muy cuestionado, desde hace mucho que viene siendo cuestionado, porque es un tipo que ha dado fallos súper misóginos que inclusive fueron anulados por la Corte. O sea, fallos que la Corte después anula. Y para saber un poco, así brevemente, en el 2006, cuando matan a Lucas Carrasco, que un caso de gatillo fácil, bueno, él lo que hace es, ya en ese caso y en el caso de otro también de gatillo fácil, lo que hace es no ir a las sesiones, no ir. Tiene un montón de ausencias, faltazos, argumenta que está mal de salud, mira, pero en realidad va a dar clases a la Universidad de Cuyo. Ah. O sea, es mentira, no está enfermo. No quiere. Entonces, con esas demoras que van ocurriendo porque el tipo falta, caduca la causa y hay que volver otra vez. O sea, el trámite vuelve al principio. O sea, busca la prescripción de la causa. Claro, sí, faltando. Bueno, entonces todo vuelve a empezar. Con lo cual la familia que está pidiendo justicia, parece familiar, víctima de gatillo fácil, tiene que volver otra vez. Bueno, es una cosa. En el caso de Soledad Olivera, que esto fue en el 2015, es una joven que está desaparecida desde noviembre del 2011, fue uno de los tres que absolvieron al único imputado en la causa. Prevaleció, según él, el beneficio de la duda, pero es un fallo que fue anulado también por la Corte Suprema en el 2016. Cintia Rojas Echevarrieta condenó por homicidio a la mujer que en realidad ella era víctima de violencia de género, estaba embarazada de 8 meses y se defendió de su agresor. Bueno, ella fue condenada a 8 años de prisión y el máximo tribunal también anuló el polémico fallo porque era ella era víctima y estaba embarazada. Bueno, caso de Fernanda Toledo, que fue brutalmente asesinada por su pareja frente a sus hijos, no contempló, le dio 10 años de prisión a Calderón, creo que esto lo comentamos hace unos días pero no contempló la figura de femicidio, que ya tenía que haber contemplado. En el caso de Alejo Guanau, que fue brutalmente atacado y asesinado en su casa, miren lo que dice Valerio en el fallo, ¿no? Dice que practicaba una desviada sexualidad y que por su homosexualidad tenía una conducta licenciosa, justificando con ello el crimen. Bueno, fue anulado también y se realizó un nuevo juicio. ¿Cómo sigue siendo juez? Sí. No, y además ahora coordina la Dirección de la Mujer. De la Mujer, no solamente eso. Sí, sí. Ese es el mayor cuestionamiento todavía, porque jueces tenemos varios de esos. Pero... Sí, sí. Así que ponerlo en ese lugar. Es tremendo. Bueno, entonces las organizaciones feministas, las organizaciones universitarias, además hablan de falsedad ideológica. Se lo acusa de un montón de cosas, pero el gobernador de Mendoza igualmente lo habilita y dice que bueno puede estar a cargo de la Coordinación General de la Mujer. ¿Vamos a la tanda? Vamos a la tanda, sí. Valerio. Ruta Alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de la colectiva para estar bien despiertos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Todos los viernes de 19 a 21 horas. Piedra Libre por La Colectiva. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Esta Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. ¿Estás escuchando? La Colectiva. 102.5. ¿Estás escuchando? La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva 102.5. 102.5. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Bueno, y a pesar de que María Eugenia Vidal invirtió 21 millones de pesos en las escuelas, que estaban todas muy mal y ahora parece que están buenísimas, a las 10 horas en El Tigre va a haber una clase pública en la escuela número 25 y después se van a movilizar hasta el acceso norte y ruta 97 por la reapertura. Estos son los maestros, docentes, alumnos, toda la comunidad educativa, por la reapertura de las 1000 escuelas que continúan cerradas por todos los problemas que tenían, edilicios de gas, de infraestructura, sí, claro, en general. Así que María Eugenia nos enteró. Sí, saben que tengo que la ingeniera Elvisa Brizuela de la agencia INTA en Belén pretende que, o quiere por supuesto, y me parece que está bueno, que la creencia de la Pachamama pueda ser inscripta como en el Registro Nacional de Cultos. Considera que es territorio, tienen sus identidades, sí, sí, tienen sus, y que les parece que son miles y son tantos años y que correspondía hacia los pueblos originarios darle esa posibilidad de que hoy sea considerada como un culto el tema de la Pachamama. Lo hablamos hace un poquito, sí, hace unos días cuando fue el tema de la Pachamama, y que es avanzar con los derechos de los pueblos originarios, ¿no? Sí, claro. Así que me parece de que eso está bueno, me quedó pendiente de antes que estábamos hablando. Y aparte es la identidad. La identidad. O sea, digamos, si bien nosotros no la hemos practicado, yo particularmente digo, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Que sí, cualquier otro culto. Estamos cerquita de la primavera, falta un mes nada más, ahí seguramente volveremos a hablar con este integrante de la UTT, sí, que ha sido tan complicado, sí, sí, en este, sí, momento. Sí. Si no lo leo, no lo puedo decir. Algo parecido a Snyder. Es que más o menos. Pero digo, como para retomar aquello, ¿no? De, sí, cuánto de lo que hacemos tiene que ver en conocimiento y cuánto tiene de sabiduría, ¿no? Ahora vamos por el lado del conocimiento, si no me equivoco. Sí, claro, por supuesto. Este martes los docentes entraron en el tercer semana de inicio del ciclo, de no inicio del ciclo académico, y rechazaron el vergonzoso ofrecimiento que se les dio por parte del gobierno en un 10%, 10,8%, un 5% ya depositado a cuenta y un 5,8% que se depositaría en agosto. Este viernes 24, la Asamblea de Asociación Gremial Docente AGD convoca una intensa jornada en la Plaza de Mayo, donde habrá decenas de clases públicas, como decíamos hace un ratito, que ya en algunos lados se está realizando, charlas, debates, ferias de ciencia, música, y también se espera una masiva movilización universitaria a Plaza de Mayo para el jueves 30 de agosto. Y bueno, para hablar, para saber cómo se está organizando todo esto, ya estamos comunicados con Santiago Gándara, que es secretario de Prensa y Comunicación de AGD UBA. Buenos días, Santiago. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bien. Una cantidad de actividades para poder seguir reflejando este vergonzoso aumento que quieren darle y lo que está sucediendo en estas tres semanas de paro. Exactamente, muchas actividades y cada vez más fuertes, porque efectivamente lo que estamos enfrentando es una ofensiva general por parte del gobierno, que tiene una expresión, la más directa, en esta oferta salarial que hizo el día lunes, que nosotros definimos como una verdadera provocación, pero además que tiene otras expresiones. el ajuste presupuestario de 4.000 millones de pesos, las condiciones cada vez más precarizadas de trabajo y de enseñanza de los docentes, las políticas que pretende llevar adelante el gobierno. En el día de ayer, una declaración de la Nación, de una fuente ministerial, que decía que sobraban docentes. Hace un tiempo una gobernadora decía que sobraban universidades. Sí. Parece que están preocupados por lo que sobra y la única política que tienen es dejarlos afuera. Claro. Esta es la situación en que cómo se está viviendo, ¿no? ¿Qué pasa también con las situaciones con respecto a las universidades y el presupuesto que tienen las universidades? Mira, los presupuestos son concretamente de asfixia, porque lo que a veces no se entiende es que el presupuesto de cada universidad, en un 90%, está destinado a los salarios, que son estos salarios bajísimos frente a los cuales estamos reclamando, de los docentes y los no docentes. El resto que queda, puede ser un 10%, no mucho más, se dedica a todo el resto, es decir, a las becas para estudiantes, al funcionamiento normal de la universidad, al pago del gas, de la luz. Y efectivamente, con un cuadro inflacionario como el que estamos viviendo y como está proyectado, donde las mismas autoridades hablan de un 30%, ofrecer un 15% a los docentes, y en la última reunión un 10,8% para seguir discutiendo en algún momento, y presentar un presupuesto para el próximo año, que ellos calculan que va a tener un incremento del 8%, es un ajuste formidable que nosotros no lo vamos a aceptar. Entramos en una tercera semana de paro con intensas movilizaciones en todo el país. Córdoba ayer fue el epicentro de una movilización de más de 60.000 docentes, estudiantes, trabajadores, lo mismo que en La Plata, donde hubo otra manifestación universitaria que después concluyó solidarizándose con los trabajadores de los astilleros. Es decir, ahí, al calor de esta tercera semana, se está despertando un movimiento estudiantil que históricamente fue el que ha señalado también las situaciones. En esta lucha, está toda la familia, digamos, universitaria, los estudiantes también acompañan. Perdón, justo te dejé escuchar, estoy en el Consejo Directivo de Medicina y es un... Perfecto. No, digo que también acompañan los estudiantes, no es solamente los docentes. Completamente. Por eso estamos junto con ellos preparando una gran movilización para el jueves 30 desde Congreso hasta Plaza de Mayo. Perfecto. ¿Y el mañana? Y mañana son todas las jornadas, más de 70 clases públicas, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, de docentes de CBC, Psicología, Exactas, Ingeniería, Sociales, Filosofía, que vamos a dar nuestras clases en la Plaza de Mayo. Nuestra consigna es la universidad va a la Plaza de Mayo para que el gobierno escuche nuestros reclamos. Claro. Tenemos información de que en San Luis, por ejemplo, han tomado un rectorado también. En San Luis han tomado el rectorado. Yo estoy acá en Medicina, donde ayer en una gran asamblea los docentes y los estudiantes han resuelto la toma la próxima semana de la facultad. Yo entiendo que la próxima semana vamos a una semana de tomas, porque efectivamente lo que se está viendo es que el gobierno sigue sin escuchar pese al parazo de los docentes universitarios. Sí. Claro. Nos queda siempre, ¿no? ¿Cómo esta duda de imaginar cómo son estas reuniones? ¿Cómo es, con qué cara un funcionario sabiendo que, sabiendo que hay un 34%, ya hasta el Fondo Monetario lo dice, te ofrece el 10,8? Los funcionarios que son de planta todavía tienen alguna vergüenza, pero los funcionarios que representan efectivamente al núcleo del poder político son directamente cínicos, no saben qué es, no saben nada de lo que es la enseñanza ni la investigación, no les interesa nada de eso, solo tienen planillas que dicen entra, sale, y son ajustadores, son contadores en realidad. En el peor de los casos, contadores, digo, mi compañera es contadora y no haría eso. No, claro, sí. No. Decimos que son aproximadamente 57 universidades, ¿no? Las que están en son este... Son 57 universidades y más de 100 colegios preuniversitarios. Acá tenemos dos, el Pellegrini de Buenos Aires, bueno, ahí está el de Agronomía. Claro, sí. Pero en el resto del país hay muchos colegios preuniversitarios, es decir, colegios que dependen directamente de la universidad. Exacto. Bueno, vamos a intentar seguir esto, ¿no? Lo que suceda mañana en las clases públicas, tratar de presenciar algunas y, por supuesto, en vía hacia el jueves 30 con esta marcha importante. Esperemos que se solucionen antes las cosas, si es posible, sería lo ideal. Bueno, los esperamos. Bueno, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Estábamos hablando con Santiago Gándara, ¿no? Integrante de secretario de prensa y comunicación de AGD. ajuste, precarización, sobran docentes, alguna de las cosas que nos decía Santiago Gándara. Y esto, ¿no? Que el presupuesto para el año próximo prevé un 8% de aumento. Sí, sí, es una barbaridad lo que estás diciendo. Sí. Bueno, ahora, además de la marcha del 30, el 4 también se está armando contra la UNICABA, el 4 de septiembre, se está armando una movilización importante de secundarios y de terciarios, ¿no? Uh-huh. Está lindo, hay que ir hasta la raíz, dice Natalia Lafourcade. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Pienso que cada instante sobreviví al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro, yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera. Alternativa. Nueve y 15 y solamente una décima subió la temperatura desde que empezamos el programa, pues son 10 grados 2. Así que, bueno, 17 para la tarde y empieza la nube y la lluvia, así que el viernes nos va a acompañar. No le están pegando, ¿eh? No llega a la temperatura. Yo me estaba engañando. Sí. Hace frío a la tarde. Sí, pero lo que pasa es que hoy hay viento además. Sí. Entonces el viento da frío. Uh-huh. Y bueno, y así. Pero decir que estamos en un país tan cálido, uh-huh, que nos abriga, uh-huh, Entonces, claro, sobre todo eso. Claro, entonces, bueno. Mira, no sé si es tan cálido como que nos pone en un estado. Sí, sí, sí. No voy a decir la palabra porque el otro día me corregiste, no quiero decir exacto. No, no te corregí, me causó gracia como lo dije. Me causó como lo dije. Sí, sí, calentura, sí. Claro, sí, sí, sí. Como corresponde sí, por sí, estas, sí. estos momentos, ¿sí? Hay calenturas en degradé, ¿viste? En degradé. Como, sí, hay diferentes sí, grados. Sí. Yo sigo con el tema porque hay un nuevo caso de objeción de conciencia en el tema del aborto. Este fue en Santa Fe. Hablábamos mucho de lo que sucede en Santa Fe con que hay, pero realmente en el único lugar, según dicen, donde se cumple con esto es en Rosario, ¿no? Donde se realizan los abortos claro. con basándose en el protocolo, sí. y todo lo que es. En este caso es una mujer de 30 años que tiene 4 hijos, donde uno de sus hijos está muy mal de salud. Y ella fue a hacerse el aborto porque consideraba de que se iba a quedar sin trabajo, aparte de tener un 4 chicos y uno y muy enfermo. Bueno, ahí fue entonces que los médicos no aceptaron hacerle ese aborto. Realmente la campaña, fueron llamadas a la campaña para ver si alguna de las integrantes en Rosario, donde realmente querían entender el por qué no se le estaba realizando cuando los protocolos los estaban dando. Y bueno, no, los médicos dijeron que no, que estaba confusa la situación. Esto, ¿qué es lo confuso? Confuso. Esto sucedió en el hospital Cushen. Igualmente justo en el hospital Iturrospe, sí. que son dos los hospitales de la capital santafesina que tienen a todos sus integrantes al servicio de ginecología como objetores de conciencia. Bueno, igualmente en todos los integrantes de estos dos hospitales que están muy juntos tienen a todos sus integrantes, esto lo fueron a decir en el mismo ministerio como objetores de conciencia. Igualmente lo que dice, bueno, la ley no está, ya sabemos que no se votó, pero la tienen que derivar. Digo, claro, todavía no está implementada, informarla. Pero en todo caso informen y deriven. Yo igualmente me quedo con esto que inclusive hasta Sibechi dijo ayer, ¿no? Que ya está, ya se ganó, está bien, no fue aprobada. Sí, sí, sí. Porque esta mujer seguro va a ser asesorada y bueno, y probablemente consiga que le practiquen el aborto, ¿no? Claro, lo que están diciendo de que es como que está un poco dividido inclusive Rosario con este tema, porque parecería que en la zona sur es una cosa, en la zona central de Rosario es otra. Claro, pero cuando vos vas a un pueblo chico, ya no tenés la posibilidad de tomarte un bondi e irte de la zona sur a la zona norte. No, claro. Tenés que trasladarte a Rosario, en este caso. Sí. ¿No? Y ya no es lo mismo. No debería ser, ¿no? Eso está claro. Todos los médicos y médicas con los que hemos hablado entienden que, bueno, que está la objeción de conciencia, es un derecho, pero que deben garantizar el nosocomio, debe garantizar la práctica, ¿no? Y además la información. Porque en general los objetores de conciencia lo que hacen es negar la información sobre los derechos que tienen las mujeres hoy ya a partir de marzo de 2012. Claro, o sea, bueno, está bueno que podamos seguir, ¿no?, un poquito metiéndonos en este tema, porque si bien ahora se dijo que la despenalización en la Constitución que se quiere reformar se estiró para fin de año cuando iba a ser ahora tratado, es un tema que no lo podemos dejar porque me parece que es como que, bueno, pasó y no. Digo en general en lo que hacen a los medios, no están tomando estos temas. Sí. Entonces, no, es como que ya terminó. Claro, entonces, ¿no? Y no terminó sí, nada. Sí, viste las mujeres que han muerto en estos días, dos mujeres, y estos temas donde realmente hay una causal, no puede ser que sea confuso, fue una decisión de ella que quisiera, viste, realizar eso, y bueno, acá son todos objetores de conciencia. Además, se supone que, por eso reiteramos, si bien no está implementada porque no se aprobó, tienen que atender a la salud también emocional, física y mental. La salud de la mujer y lo que la mujer requiere no es solo algo físico. No quiere decir solo que tenga una enfermedad física. No. Digo, un impedimento, una mujer que se puede quedar sin trabajo, que ya tiene 4 hijos, de los cuales uno está enfermo, tiene todo el derecho a decidir interrumpir ese embarazo. Interrumpir ese embarazo, exactamente. Pero bueno, nada, esperemos que sea ley. Sí. De una vez y para siempre. Sí, tenemos todavía que seguir con eso para ver cómo hacemos para que, si el año que viene va a ser el momento o no, ¿no? Porque también es mucho esfuerzo lo que se puso digamos, ahora está instalado, como decimos, lo ganamos. Sí. Ganamos es que esté en boca de todos, pero que realmente el esfuerzo es que para que el año que viene con este mismo Senado se presente, o tendríamos que hacer una campaña siguiendo y metiéndonos en los distintos lugares, y como dijimos ya en otro momento, en la zona, todo en el norte, donde la iglesia está tan metida, va a ver si reveemos un poquito y cambiamos esa mentalidad que sí. hay, ¿no? Vos en el otro bloque hablabas de la identidad, ¿no? De esto de la Pachamama, sí. que hay un proyecto para que la Pachamama esté incluida en los cultos de este país, digamos. Y hay una movida en la localidad de Almirante Brown, porque quieren poner 1000 árboles que son exóticos. Nosotros tenemos en la ciudad de Buenos Aires un montón de árboles que no son de nuestra región, sí. y que lo que han hecho es que no proliferen determinados insectos que polinizan y que benefician muchísimo, no sé, nuestra arboristerilidad. Sí, sí, y aparte, como bien decís, los insectos y todo lo demás, sí, claro. que también los hacen pájaros. hacen falta, claro. Entonces, en Almirante Brown hay una movida importante porque quieren poner algunos árboles que son denominados invasores, porque justamente lo que modifican es lo natural de la flora y la fauna de ese lugar. Yo me acuerdo que cuando mi hijo mayor estaba en séptimo grado, fuimos a la reserva, y de la reserva me traje, ahí son todos árboles y todas plantas, hay mucho arbusto ahí en la reserva, que son autóctonos y son de acá, nativos de esta región, de este lugar, del Río de la Plata, digamos. Y en esa oportunidad me traje unas semillas de un árbol, que es como una oreja, así ¿no? es, que sí, es el timbó. Sí, el timbó. El timbó, que al que le decían también vulgarmente oreja de negro, exacto. porque parece una oreja y es bien negra. Bueno, es muy parecido sí. a la oreja, sí. La semilla. Claro, me acuerdo que de ahí saqué 28 semillas, ajá. planté 28, sobrevivieron 13. Ah, de los cuales, sí, muy bueno, de los cuales me quedaron 5 y regalé 3. Ajá. Pero todavía están, sobrevivieron. Muy bien. ¿Pero qué los tenés en una maceta? Sí, están en maceta. Claro. Hay uno que está pidiendo auxilio, sí, pero hace muchos años ya, hace como 6 años. Claro, claro. Y algunos los llevé a Santa Fe, a la casa de unos tíos, para plantar. Hay un tal Brambilla que de repente tiene capacidad para recibir. Pregúntele. Sí, no tengo semilla yo. No, pero a lo mejor un arbolito le puedo dar. Claro, claro. Yo veía el otro día un arbolito también en mi casa, en una maceta, que termina sintiendo que el tipo está sufriendo, ¿viste? Yo porque de egoísta. Digo, bueno, exacto. Quiero tener árboles. Me agarró esa cosa, tierra. Qué egoísta soy, solo claro. por sacar 3 limones cada 6 Tengo meses. Tengo un ombú en una maceta también. Ah. Pobrecito. Bueno, pero el ombú es un arbusto. Es un arbusto. Es un arbusto, sí, puede estar chiquitito. Claro. Sí. Algunos de los árboles que son invasores, digamos, y estamos muy acostumbrados porque los tenemos por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, son los fresnos, los álamos, el fresno colorado, el sauce. Tampoco es de este lugar. Bueno, estamos muy acostumbrados y ya los tenemos y son nuestros árboles, podríamos decir. ¿Cómo se llama el que nosotros tenemos en la puerta de casa? Hay un arbolito. Puede ser un fresnito. No, es. Vos sabés que en un momento los vecinos hicieron lugares. Yo no lo encontré, cuando lo plantaron, dice que se llama canelón. Canelón. Ah. Pero yo no busqué canelón y me parece que nos engañaron con el nombre. Claro, pero eran los vecinos y nosotros teníamos ese espacio sin árbol. Claro. Y la verdad es que le dijimos que sí, otros le decían que no querían que le pongan. Creció a una velocidad increíble. Increíble, hoy tenemos, ya pasa el primer piso, pero es muy lindo, con unas hojas verdes impresionantes. Digo, no sé si es del lugar o no. Pero estuvo bueno. Hay algunos sitios donde vos podés mandar la foto. Ah, mira. De hecho, yo me fui de un grupo de Facebook porque ya no, era gente muy fachista. Le gustaban las plantas, pero eran muy fachos. Uh-huh. No me acuerdo cómo se llamaban ahora. Pero vos mandás la fotito y te dicen: sí, este es el Canelonius Spilbum. Ah, porque mira. Si es Canelón, la gente capaz que tiene un nombre en latín. Claro, medio. Sí, pero bueno. Yo, antes de irnos de este momento aquí en Ruta Alternativa. Hace días ya que ando con estas dudas en respecto a cómo tomar ciertas respuestas cuando el interpelado no tiene realmente mucho que decir. Y ato 3 cosas que por ahí mucho no tienen que ver. Ustedes me dirán si tienen que ver o no tienen que ver. Qué sé yo, por lo menos las até. Angelici se puso a cantar algo realmente tremendo sobre la muerte de las gallinas, qué sé yo, una cosa impresentable. Ya es impresentable por otros problemas, este señor de Boca. Pero, bueno, fue absolutamente rechazado todo lo que dijo. Y uno de los que lo interpeló fue Gallardo, el director técnico. ¿Cuál fue la respuesta, Angelici? Yo no hablo con empleados de otros clubes. Sobre lo que dijo, no emitió. Y tuvo esta respuesta que es discriminatoria, desde mi punto de vista, ¿no? Claramente discriminatoria. Fueron varios los arrepentidos que exfuncionarios de los K, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo Cristina respecto a estos arrepentidos? Son funcionarios de cuarta. Digo, otra cuestión, ser funcionario de cuarta. ¿Cuál es el problema de ser funcionario de cuarta? El asunto es si lo que está diciendo es verdad o no, claro, es verdad. No me cambies el eje. Claro, me parece. Funcionario de cuarta. Otra respuesta discriminatoria. Y Estela Carlotto me parece que se lleva todos los premios. Y es más, bueno, yo entiendo que hay una intención política detrás para denunciarla ante el INADI. Pero ¿qué fue lo que dijo respecto a este Oscarcito Centeno, ¿no? Dijo, me llama mucho la atención, si tengo dudas, ¿cómo un chofer va a tener semejante escritura perfecta? No había faltas de ortografía, tenía una puntuación perfecta y es una persona que habla a medias. Bueno, no sé, es como que no tener respuestas a aquello de lo cual se lo está interpelando, desata estas otras respuestas que van más por el lado de la discriminación, realmente. Me duele por Carlotto, pero eso... Bueno, y te sumo una. Ayer la diputada que dijo que la marcha de la derecha, podríamos decir, era de señoras gordas. Sí. ¿No? Bueno. Claro. Claro. Digamos, como... Aparte una imagen realmente de mierda, de otra época. Sí, ¿no? Y aparte es una mujer... O sea, en forma despectiva de mujeres, ¿no? Digo, como... no sé, a mí no me gustó nada, por más que, no sé, que estuviera de acuerdo con otras cosas que ella ya... ¿Viste? Eso es lo que no entendí de ese debate. Hablaban de cosas y insultaban. Hubo muchos insultos, muchas de esas situaciones. Sí. Seguramente con el tiempo iremos recordando. Fue una jornada realmente para... No saben hablar, además. No, tremendo. No saben hablar. No. Bueno, esas cosas son las que nos pasan acá. Y esas cosas cantan a Will Carfi. Cosas que no están, es este canto que no quiere despertar. Y te digo más, solo que ya no quiero verte nunca más. Las cosas que no están se van a diluir en el final. Alguien quiere entrar, quiere saber si estás callada o no estás más. Carita mía, debes saber que hay una sola libertad. Nunca mueren, que mi canción está naciendo. Que los cantores nunca mueren, que mi canción está naciendo. Tus labios, la cara en mi corazón, anda perdido una vez más. Las cosas que no están se van. Las que no están se van a diluir en el final. Ruta Alternativa. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. Un programa que se define por la negativa. Sí. Un sándwich de conceptos. Jueves de 22 a 23 horas. Una metáfora infinita. Esto es en vano. ¿Lo bailás sos igual? Todos los jueves de 22 a 23. Viva y desprolija. Puntos suspensivos. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Estás escuchando La Colectiva. 102.5 FM. Ruta Alternativa. Llenos de aire. Hola. Sí, Samuel. ¿Quién? De compras, de fabricaciones militares. Me dio su tarjeta. Ah, sí. Llamo a tu compañero, pero no me atiende. Hablé con un amigo en Villa María. Alguien se llevó un tonel R-22. Se fabrican exclusivamente para el Centro Atómico de Campana. ¿Un tonel R-22? Son de plomo, seriado bajo normas internacionales de seguridad. Sirven para transportar uranio. ¿Uranio? ¿Saben cuánto le pagaría el terrorismo en el mercado negro? Con 500 gramos se fabrica una bomba atómica. ¿Bomba atómica? No digan que se los dije yo. Y ojalá encuentren a los hijos de puta que mataron a los muchachos. Nueve y 33 de la mañana y lo que estábamos escuchando es, por supuesto, un fragmento de la película Tiempo de Valientes de Damián Cifrón. Ajá. Que ya quedamos con Nico que vamos a armar el club de club del flan, podríamos hacer no también esta, ¿por qué no? El club del flan y el club de fans de Damián Cifrón porque nos gusta mucho los simuladores y bueno y todo lo que hizo. La verdad que es muy bueno. Si no la vieron, véanla, por favor. Ajá. Es una película viejita, pero muy buena. Así que, mírenla. Uh-huh. Muy bien, la temperatura sigue en 10 grados 2. Decíamos que va a haber lluvia para el viernes. Y el fin de semana aparentemente va a estar soleado, lo cual nos viene muy bien. El domingo va a ser bastante frío y el sábado también. 5 grados de mínima para el sábado y 14 de máxima. 7 grados de mínima y 19 de máxima para el domingo. Pero bueno, como decía Gra también antes, ¿no? A veces... Nada, el servicio meteorológico miente. Nos mienten tanto que nos también... Nos mienten tanto que servicio... nos vamos a poner ahora a ponernos con eso. Por favor. Y bueno, y también estamos ahí con la situación y es de los trabajadores, las fábricas, los distintos lugares, suspensiones, despidos, esa incertidumbre que se vive constantemente. Y la semana pasada fue el turno de la planta de fabricaciones militares de Villa María y Río Tercero en Córdoba y Fray Luis Beltrán, en Santa Fe, donde más de 170 personas fueron desvinculadas de las plantas de dichas provincias y se suman a las otras 360 personas que quedaron sin trabajo ya en diciembre del año pasado. Hoy los trabajadores de ATE, de las fábricas de ATE, marcharán a la sede central de fabricaciones militares contra el vaciamiento, los despidos y todo lo que está sucediendo. Ya estamos comunicados con Damián Albornoz, que es secretario gremial de ATE y trabajadores. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, saludo para todos. Buen día, Damián. Bien, ¿cómo están? Bueno, un poco encontrarnos, ¿no?, con esta situación, con estos despidos y bueno, esta reacción que uno tiene ante esta situación, hasta lo que está pasando en fabricaciones militares. Sí, tal cual. Bueno, evidentemente cada vez más se profundiza la política de vaciamiento y de ajuste al organismo. AWAD es el brazo ejecutor del achicamiento de los organismos productivos del Estado, así que bueno, esta vez obviamente nos vuelve a tocar una situación de despidos, sumado a los 29 el 17 de diciembre del año pasado, La verdad que una situación obviamente horrible, compleja. Hemos intentado armar todo tipo de mesa de diálogo con la intervención, con el gobierno nacional, y la verdad que bueno, no hemos sido escuchados, y están cortando por el hilo más fino, que son los trabajadores, empresas que son muy importantes para la ciudad donde se radican. Claro. Y que esto se ha transformado no solamente en la lucha de los trabajadores de fabricaciones militares que pertenecemos al Estado, sino a la lucha de toda la comunidad de Río Tercero. Así que bueno, estamos en ese marco. Hoy una movilización en Buenos Aires, con movilizaciones en el interior, en cada una de las regiones, y en el día de ayer la legislatura prácticamente en pleno, porque el interbloque de Cambiemos no votó la resolución. Ajá. Exigiendo un mes de diálogo. Uh-huh. y la reincorporación de los compañeros que despiden. Damián, ¿qué fabrica Fabricaciones Militares? Yo siempre, cuando hablamos de fundamentalmente de Río Tercero, hacemos hincapié en lo que fabricábamos hace 4 años atrás. Bien. Y lo que estamos fabricando ahora. Bien. Porque hay una política que nos ha llevado a esto. Nosotros, bien, la particularidad de Río Tercero es que tiene dos sectores: un sector de producción química y un sector de producción metal mecánica. Ajá. En el de producción química, nosotros producimos ácido nítrico al 98%, que se vende su totalidad al sector privado, que el Estado tiene el monopolio de la producción de ese ácido, porque es un ácido que se utiliza para la producción de explosivos y material bélico. Claro. La producción de ácido sulfúrico en diferentes concentraciones, que también se vende al sector privado, y el nitrato de amonio, que se utiliza para la fabricación de explosivos, para la explosión de la fabricación de dinamita, y que, claro, por lo general se lo vendía al sector de la fábrica de Villa María, que es la que hace los pólvores y el explosivo. En la parte metalmecánica veníamos a desarrollar los radares en conjunto con INVAP, con un plan nacional de radarización que existía con la gestión pasada, radares meteorológicos y control de frontera, todo lo que era la fabricación de los arcos metálicos para la contención de la mina de Río Turbio, por ejemplo. Había un proceso, una inversión muy grande para la fabricación de vagones nuevos, graneros y tolvas, en Playo, con una inversión de más de 200 millones de pesos en la fábrica de Río Tercero. Todos proyectos que al cambiar el gobierno no transcurrió ni siquiera 3 meses, que ya los dieron de baja por completo. Así que hoy, en la actualidad, lo único que estamos haciendo en la parte metalmecánica es la reparación de vagones para Belgrano Calga mediante el proceso de licitación, y que en definitiva, en estos últimos meses hemos tenido una recuperación productiva importante, con facturaciones importantes, pero que evidentemente la intervención tiene la decisión política de privatizar la, claro, fábrica. En el mejor de los casos, nosotros creemos que viene por un cierre definitivo. Y por eso despide trabajador. Ahora, todo lo que vos describiste de estos elementos químicos que se producen, uno, desde la ignorancia lo digo, debería, sí, creer que el Estado debería tener el monopolio de la producción de estos elementos, que son para fabricar explosivos. Tal cual, y son sumamente estratégicos para el país. Claro. En un contexto en donde este gobierno no tiene ninguna visión estratégica de lo que son las empresas públicas, al contrario, lo que está tratando de hacer permanentemente es de sacárselas de encima, como pasa con el astillero Río Santiago, como pasa con Tartanor, como pasa con fabricaciones militares, como pasa con el yacimiento carbonífero Río Turbio. Digo, no hay una visión política de defender la industria nacional estratégica para el país, sino que lo único que hacen es mirar los números, mirar una tabla de Excel, y de esa manera ajustar, y vaciar los órganos. Claro. ¿Ustedes se han articulado con el resto de los compañeros de las otras fábricas? Sí, hemos articulado, de hecho que estamos a punto de arrancar una movilización acá en Buenos Aires. Hay que tener en cuenta que cada una de las fábricas está en un programa de entre 500 y 600 kilómetros de la sede central. Claro. Y así mismo hoy llevamos adelante una movilización acá a las puertas de sede central, a exigir la reincorporación de nuestros compañeros, a exigir que el interventor nos reciba, igual que el ministro Aguad, Uh-huh. Así que bueno, eso es lo que tenemos previsto para ahora y después continuar la lucha, obviamente, en cada uno de los territorios y en el caso de Río Tercero y de Villa María, en la legislatura de Córdoba, involucrando al gobernador Juan Schiaretti. La situación en las otras plantas, en las otras provincias, también son similares. ¿Ustedes están permaneciendo en la fábrica? ¿Hay gente trabajando? ¿Cómo es la situación? La situación es similar. Uh-huh. De vaciamiento en todas las unidades. Uh-huh. Hoy tenemos definido 48 horas de paro, así que la mayoría de los trabajadores está acá. Uh-huh. Movilizando de acá. Después cada fábrica tomó definiciones para mantener el conflicto, obviamente, encendido, si se quiere, y lograr la visualización plena. Nosotros, en el caso de Río Tercero, tuvimos 100 gendarmes el día viernes, que fue algo sorprendente. Sí, qué bárbaro. Marco absolutamente de violencia, de intimidación que hizo gendarmería en Río Tercero cuando estábamos haciendo, obviamente, una manifestación absolutamente pacífica, pero bueno, también sabemos y somos conscientes que este modelo solamente cierra así, con represión, con la intimidación permanente por parte de las fuerzas de seguridad. Y que bueno, nosotros vamos a seguir organizándonos, siempre entendemos que no debe ser la lucha solamente los trabajadores de Río Tercero, sino que con otras organizaciones gremiales, con trabajadores de otros sectores, con los sindicatos grandes de la provincia de Córdoba, de los cuales ya estamos articulando, porque la verdad es que esta situación es insostenible. Claro. Las ciudades donde están instaladas estas fábricas tienen una relativa dependencia también de cómo le esté yendo a los trabajadores de la fábrica, ¿no? Sí, tal cual. Uh-huh. Río Tercero se fundó por fabricaciones militares. O sea, el mayor progreso de Río Tercero se dio por fabricaciones militares. Uh-huh. Y actualmente, hoy, con este proceso de vaciamiento, de desinversión, aún así el Producto Bruto Interno de la ciudad de Río Tercero depende de lo que dejan los trabajadores como salario en la ciudad. Entonces, por eso se ha involucrado el intendente Alberto Martino, que es un intendente radical, con expresiones duras hacia el gobierno nacional, exigiendo certeza y la reincorporación de nuestros compañeros, como también los dirigentes políticos del propio gobierno nacional, que son de Río Tercero, repudiando esta situación, entendiendo de que Río Tercero va a sufrir una crisis económica, claro, que ya la está sufriendo, claro, pero que sin ningún lugar a duda por estas decisiones lo va a acrecentar mucho más. Bueno, ojalá que se pueda reavivar un poco todo lo que hace fabricaciones militares. Inclusive me imagino que debe haber proyectos, ¿no?, que siempre uno tiene para poder hacer otro tipo de cosas. Sí, nosotros hemos presentado diferentes proyectos. Hoy fabricaciones militares, la intervención de fabricaciones militares pretende transformar nuestro organismo en una sociedad del Estado, lo cual en este contexto político creemos que es el paso previo de la privatización. Claro. Una situación que la hemos dado por resuelta en el 2014 cuando salimos de sujeto a privatización mediante un proyecto de ley que presentó nuestro compañero Víctor de Genaro y que lo acompañó el Frente para la Victoria. Un proyecto que terminó siendo votado por unanimidad en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Siempre lo traemos a este dato porque quienes eran oposición en ese momento son oficialismo hoy y están avalando mediante un decreto de necesidad de urgencia que seguramente va a firmar el presidente Macri en estos días, transformar nuestro organismo en una sociedad del Estado, lo cual es absolutamente contradictorio, anticonstitucional, porque entendemos que debe ser el Congreso, con un debate profundo sobre la industria nacional, sobre la industria estratégica, el que debe definir cuál es el cambio jurídico y si corresponde o no a un organismo tan importante como el nuestro. Perfecto. Estratégico, además, claro. Pero muchísimas gracias, Damián Albornoz. No, gracias a ustedes, gracias por difundir. Y bueno, vamos a estar transmitiéndole novedades en breve. Atentos a eso quedamos. Un abrazo y muchísimas gracias. Hasta luego. Damián Albornoz es este secretario general. Gracias, sí, eso. Diga. Sí. Secretario General de ATE. Bueno, este tema lo elige Nico. Yo lo anuncio. Y es de Juana Molina. Lo decidí yo. ¿Yo? ¿Vos? Sí, sí. No, ella. No, no, ella. Pero ella. Queda claro. Lo decidió ella. ¿Lo eligió Nico o lo elegiste vos? Alternativa. Quilombo organizado. ¿Qué tenemos? Frío si nos vamos del estudio, por ejemplo. Sí, y acá sí. Encendida discusión, se siguió durante todo el tema. Yo no pude escuchar el tema porque no me quedó claro quién lo decidió. No, bueno, es complicado. Yo no fui. Es complicado. Es como, digo, igual pasa distinto a cuando gobernaba Menem, que Cristina ayer pidió que vuelva a ser estadista, entre otras cosas, porque al lado de esto dijo que vuelva a Menem. Bueno, claro, al lado de esto, al lado de esto, claro, era, pocas cosas. Pero, claro. Digo, ahora no tenemos tantos de yo no lo voté. No, hay no. mucha gente que está apoyando todavía este gobierno. ¿No? Todavía, sí, algunos quedan. Sí, sí, quedan. Antes de irnos de Río Tercero, tan lejos de Río Tercero como nos vamos a ir seguramente, quería recordar que en mayo de este año, de 2018, confirmaron el procesamiento de Carlos Menem por la explosión en Río Tercero. Sí. E irá a juicio. Va a estar muerto cuando comience el juicio. Sí. Digo yo, se me ocurre. Bueno. Porque está muy viejito, pobre, mire el hoyo. Ay, me da una pena, una foto. Tan bueno. Un abuelito. Exacto, exactamente. La explosión ocurrió en 1995. Sí. Esas son muchas de las cosas que decían ayer también. Porque cuando vos te están haciendo estos juicios y este tipo de cosas, tardan 10 años, como vos hablabas de Ponta Cuarta y todo lo demás. Claro. 10 años acá, más 10 años de allá, te olvidaste, después no pasa nada, todo fue, viste, como si acá no pasa nada, o son gente que están tan grandes que vos decís, al final la vivió, la disfrutó, mientras nosotros nos jodimos. Y claro, pero ahí es donde está también la intencionalidad y cómo articula con el resto de los poderes la justicia, ¿verdad? Por supuesto, porque obviamente no es casual que estemos 13 años dando vueltas a ver si se lo procesa o no se lo procesa. Bueno, ahí está. Mucho tiempo. ¿A vos te gusta mucho el tango? Sí, sí. ¿Y el baile del tango? El baile. Sí, pero no, nunca bailé. Nunca bailé. Ah, mira, vos. Nunca bailé. No, dijo porque ganó una pareja rusa en escenario, me quedé con eso de que se fuese el mundial de el tango. Festival, ese festival tan grande que se hace. ¿Y cómo era? Antes eran los japoneses, se volvían los... Ahora... había los rusos una cantidad de, y la pareja rusa fue la que ganó en escenario. No, yo no sé exacto, por eso te preguntaba a vos si esa era la estuve viendo yo algunas cosas de este festival de Bea Tango, creo que se llama, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa que no sé. Todo lo que hace, sí, es un mundial de tango, pero por eso la pareja esta que es Dimitri, ay, ¿cómo ahora tenemos miedo después del mundial estos nombres? Todo ruso. Dimitri Bassini y Sagdiana Sakansina. Vos dejaste el curso, Gra. No, porque dejé el curso. Se nota que titubeaste. Es que yo me metí tanto con el japonés y con el chino que ahora me quedo. Pero yo te quería preguntar, porque dices, hubo 20 duplas que llegaron a la final con respecto a esto. Es mucha la gente que viene de todos los lugares y bueno, me quedé eso de que... Es que el tango, de verdad, desde que fue esta explosión del Forexport, que se iban todos afuera... Claro. Quedó como en un montón de lugares del mundo, de verdad. De hecho, Finlandia, que es un país, bueno, que se nombra tanto por la educación y todo eso, bailan muchísimo tango. Claro. En Finlandia, igual, que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? No, pero igual hay que ver qué tango baila, ¿no? Porque este tango escenario a mí personalmente nunca me llamó demasiado la atención. Claro, no es el... No es es el revoleo de piernas, claro, ¿no? Sí, es otra cosa. Más vinculado de repente con un ballet, sí. no digo que esté mal, pero... No, es distinto, no es Virulazo. Exactamente, claro, no es el tango que, bueno, a uno le gusta ver claro, de repente sí. cuando se hace algo, se arma algo en alguna casa de alguno. Que en realidad si vas a las milongas se ve ese tango clásico. Exacto. Pero vos fíjate que vos... Bailarlo, sí. Vos justo llegaste a un punto, porque de estos 20 finalistas que llegaron a este certamen, algunos se eligieron para bailar a la Fernández Fierro. Ah, mirá. Ajá. O sea, mirá que vos. Es como una novedad, fue, porque generalmente son los más clásicos. Los más clásicos, y sin embargo acá, trajeron a Fernández Fierro. Muy bien. Lindo, che. Bueno, hay padres fanáticos del baile que le pueden poder poner a su hija, por ejemplo, Isadora, ¿no? Pero hay padres fanáticos del deporte. Una pareja de indonesios apasionados por el deporte le puso a su hija de nombre Juegos Asiáticos. Directamente, la nena se llama Avida. Juegos Asiáticos. Llegó al mundo un mes antes porque se fue prematura. Uh-huh. Y antes del inicio de una ceremonia de apertura de un juego olímpico, estos papás le pusieron a la nena Sabida Juegos Asiáticos. Lo que dicen es que, bueno, tuvieron otros dos hijos también y la nena se lo va a poder cambiar cuando crezca. Yo creo que a vida se lo va a cambiar. Sí, si no le cambiar. Pondrá, y si no le pondrán un mote, algo. Sí, y si tiene... Llamarla de otra manera. No solo se va a cambiar el nombre, Tita. Sino que, claro, Tita. El otro día armaba una... Nada, que mira mi asociación así como veloz. Estaba haciendo una chocotorta y veía la palabra Bagley en la... Y decía, este mató a Rhodesia. ¿Viste? Claro, como una tremendo. Cosa. No se lo vamos a perdonar. Les están ganando a los uruguayos, ¿viste? Sí, con sí. los nombres. Iba a decirle que claro. mi mamá tenía una amiga que se llamaba Uruguay Holanda, porque no, nació sí. ahí en las horas en las cuales Uruguay no. le ganó a Holanda, vaya no. a saber cuándo, 1928 debe haber sido. No, no. Pero esta le ganó, Juegos Asiáticos. Juegos Asiáticos. Igual, como siempre, Uruguay es muy insólito. Sí. La última de Uruguay, no van a mandar árbitros a un club donde le robaron un termo. El termo. ¿Cómo van a robar el termo? El termo no. sagrado. El termo Stanley. Con el cuchillo entre los dientes, así, con el cuchillo entre los dientes, no me robas el termo. De una liga del interior no enviará más jueces a la cancha de Atlanta de San José hasta que no les devuelvan un termo y un mate robado por a uno de sus afiliados. Es peor que robarle la bandera al equipo no, contrario. La bandera, claro. No, eso no tiene importancia. Esas son las cosas insólitas. Bueno, es un termo grande, ¿no? El termo, yo no sé si es en pesos. Perdón, ¿me hablabas? No, perdón. No. En pesos argentinos, porque dice que en Stanley vale 4.500 pesos. No, claro. Sí. Si no, que te lo paguen. Claro. Sale alrededor de $100, creo. Claro. Sí, una cosa así. Bueno, nos vamos al hilo rojo de este día. Vámonos. Si cada huevo está costando un huevo. La respuesta que obtuvimos de este gobierno, ayer estuvo la cínica... gobernadora María Eugenia Vidal, que pone su carita de Heidi para tratar de demostrarse como lo que no es, y cuando en realidad la brutal represión desnudó el verdadero carácter antiobrero que tiene este gobierno, diciendo que después de 2 años logran entender la realidad del astillero, y a ese ritmo yo creo que va a terminar su mandato y nunca va a terminar de entender lo que significa el astillero desde el punto de vista para la construcción del patrimonio nacional. Yo no sé cómo no tienen miedo de hablar así, con tanta impunidad, ¿no? Sí se puede. Sí se puede. Es una ofensiva general por parte del gobierno, que tiene una expresión, la más directa, en esta oferta salarial que hizo el día lunes, que nosotros definimos como una verdadera provocación, pero además que tiene otras expresiones. ¿Alguna vinculación posible con el tráfico de armas? ¿Perdón? No. Porque el otro día leí un artículo en Página 12 que decía que muchos militares en la Argentina estaban vinculados al tráfico de armas. No todos, por supuesto. Claro. Además, por otra parte, la opinión de un periodista. No, que yo sepa, ninguna vinculación. Ninguna vinculación. En un contexto en donde este gobierno no tiene ninguna visión estratégica de lo que son las empresas públicas, al contrario, lo que está tratando de hacer permanentemente es de sacárselas de encima, como pasa con el asidero Río Santiago, como pasa con Tatanor, como pasa con fabricaciones militares, como pasa con el yacimiento carbonífero Río Turbio. Digo, no hay una visión política de defender la industria nacional estratégica para el país, sino que lo único que hacen es mirar los números, mirar una tabla de Excel y de esa manera ajustar y vaciar los órganos. El ajuste presupuestario de 4.000 millones de pesos, las condiciones cada vez más precarizadas de trabajo y de enseñanza de los docentes, las políticas que pretende llevar adelante el gobierno. En el día de ayer, una declaración de la Nación, de una fuente ministerial, que decía que sobraban docentes. No me van a hacer arrepentir. Si creen que con los bonadíos, con los desafueros, me voy a arrepentir, no. No me arrepiento de nada de lo que hice. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Y sí, muchas gracias. Gracias. Gracias, Mauricio. Gracias a todos y a todas que nos están escuchando. Eso. Ahora son todes. Todes. Y bueno, mañana nuevamente Ruta Alternativa. ¿Ahora? Enredando las mañanas, ajá, por supuesto. Hoy no se pierdan Los Rodríguez a las 19 horas, a las 21, No Anda el Timbre, y a las 22, Vivo y Desprolijo. Muy bien, y nos vamos bien nublados. Ya se nubló completamente con 10 grados 2. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao.